acatado las conciliaciones obligatorias, no han llegado a un acuerdo con los gobiernos provinciales en cuanto a lo que respecta a los aumentos de sueldo para el presente año, y no solo los docentes, sino también muchos trabajadores estatales. Y estamos justamente en Rosario con Luis, el compañero de Radio Che Guevara de Rosario, que nos va a contar un poco cuál es la situación allí en Santa Fe y en Rosario en particular. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal, compañera? Buenos días, tengan todos ustedes ahí en el programa Enredando las Mañanas. Acá en la ciudad de Rosario, como en otras ciudades, la ciudad de Santa Fe, porque en esta provincia el día de hoy hay adhesión al paro de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, adhiriendo a este paro que tiene que ver con trabajadores municipales, provinciales y también del ámbito nacional, en respuesta a lo que fue la paritaria que se realizó en la provincia de Santa Fe, donde ATE, en su comisión directiva provincial, aceptó la propuesta que realizó el gobierno de la provincia, que es un aumento del 31%. Recordemos que ATE tiene una consigna en esta paritaria que está pidiendo una recomposición salarial para estas paritarias del 40%, como para más o menos mantener el nivel adquisitivo en los salarios. Es claro definir, o sea, de que las posturas políticas de tanto el gremio de Rosario difieren de lo que es la política del gobierno, de la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia, y es también una posición diferente, y por eso que se realizó también esta adhesión a esta jornada de lucha y paro en la ciudad de Rosario. Coincide también con la negación a la propuesta del gobierno de la provincia al sector docente, que también giraba en un porcentaje similar del 31%, y donde ANSAFE, que es el gremio que representa a los docentes en la provincia de Santa Fe, rechazó esa propuesta, como así también lo hicieron el gremio SADOP, que representa a los trabajadores de la educación del ámbito privado. En el caso de los trabajadores municipales de la provincia de Santa Fe, se dispuso un paro que va a ser realizado para los días miércoles y jueves de esta semana, en relación a lo que va a ser esta jornada de protesta, en relación a un porcentaje similar que se le ofreció para los trabajadores municipales, que ronda exactamente también el mismo porcentaje del 31%. Así que en esta provincia, hoy, el día de hoy, se está realizando una jornada de movilización en la ciudad de Rosario. Van a partir ahora, entre las 10:30 y las 11 de la mañana, desde la Plaza 25 de Mayo, en donde está la sede de gobierno municipal, hacia la sede de gobierno de la provincia de Santa Fe, que está en la Plaza San Martín. Allí, dentro de una hora, se prevé un acto donde ya se encuentra cortada la calle, donde hay un escenario, hay equipo de sonido ahí preparado como para dar un discurso de interpelación a la provincia de Santa Fe en relación a la aceptación de la propuesta que hizo el gobierno del sindicato ATE en la provincia de aceptar el 31%, y obviamente es desde la posición de la Asociación de Trabajadores del Estado de Rosario, de seguir reclamando el 40% de aumento para los trabajadores estatales. Romina. Bien, o sea, Luis, básicamente aquí hay una diferencia entre el acuerdo al que llegó la dirección de ATE provincial, que como vos decías, del 31%, y la disconformidad que está mostrando ATE Rosario, que están solicitando un 40% para, bueno, garantizar una estabilidad, digamos, en lo que respecta al sueldo de un trabajador. Sí, sobre todo donde los números que se han hecho en una medida nacional, en una coincidencia que se dio en todo la Asociación de Trabajadores de Estado a nivel nacional, donde se acordó de que el monto para no perder el poder adquisitivo ronda en no menos del 40% para los salarios de los trabajadores estatales. Bien, Luis, en cuanto a lo que es la adhesión al paro docente, ¿se adhirieron? ¿Cuál es el acatamiento, si conoces alguno de esos datos? Mira, la adhesión al paro docente es muy alta, Es una variable que se da en años anteriores donde la propuesta de aceptación a las proposiciones que hacía el gobierno de la provincia se terminaba negociando algo. En esta ocasión fue muy mayoritaria la moción de rechazo hacia la propuesta que hizo el gobierno de la provincia. Esto fue no tomado gustosamente por la ministra de Educación de la provincia, de apellido Balaguer, Claudia Balaguer, la cual mencionó que ponía en una situación bastante complicada a la provincia, ya que había sido la única propuesta y última la que se había realizado a los docentes. Obviamente hay una puja allí que se va a continuar discutiendo sobre el porcentaje de la paritaria, pero sí es muy fuerte el acatamiento. Para hablar de números, digamos que en la ciudad, en la seccional de Rosario de Anzafe, votaron más de 7.500 docentes, y de los cuales más de 6.000 votaron por rechazo a la propuesta del gobierno de la provincia. Bien. Bueno, Luis, muchas gracias por el informe y bueno, seguro estaremos en contacto en próximas salidas de Enredando para conocer más de lo que pasa en Rosario. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto.